traiciones, maricones traicioneros, que te la quieren cobrar. Te esperamos este viernes 17 de septiembre al cumple número 3 del merendero Madre Sembrando Conciencia. También inauguramos una biblioteca popular. También va a ser ambulante. Hay juegos y merienda. Luchando contra quienes no te dan importancia. Lucho para erradicar su ignorancia. Abriendo camino a la jungla de cemento. En Palos 443, de 16 a 19 horas. Bendite. Olvídate, te esperamos. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá en FM Riachuelo. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para compartir qué está ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para eso cuento con la presencia acá en el piso de mi compañera, de mi coequiper, Yael Blanca. Hola, Yael, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Con un día hermoso antes de que comentemos sobre el clima, para andar en bici, para escuchar música. Exactamente. Tenemos siempre nuestra sección meteorológica y acá. Sí, como todo programa de radio. Exacto. Y nos vino a visitar nuestro querido coordinador Néstor Cortés. Hola, Néstor, ¿cómo andás? Hola, Antonella. Hola a todos. Todos y todas, gracias por los saludos de cumpleaños de la semana pasada. Muy bien, feliz cumple acá ahora en vivo. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Y feliz día también para todos y todas las docentes el 11 de septiembre y mañana para los docentes secundarios. Exactamente. Bueno, acá estamos una vez más en Hora Libre. Les recordamos que quienes quieran escucharnos pueden hacerlo todos los jueves de 9 a 10 horas y de 14 a 15. Y si quizás no tienen tiempo o alguno de los jueves no pudieron sintonizar la radio, pueden acceder a nuestros programas a través de la página web de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Ahí están programas anteriores, no solo de este año, sino de otros años, y un montón de producciones que están muy buenas para trabajar en el aula. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Néstor, contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué preparaste para hoy? Hoy tenemos un programa sobre la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Este es el año de los 200 años, justamente, de de esta casa de estudio, que están de excelencia académica, que bueno, nosotros nos sentimos representados por la UBA, somos egresados de la Universidad de Buenos Aires, y para mí personalmente es un orgullo haber transitado por las aulas, por los pasillos de esa universidad, en este caso, en mi caso en particular, por la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Comunicación. Les contamos que el 9 de agosto de 1821, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, creó por decreto la Universidad de Buenos Aires y solo tres días después quedó inaugurada en un acto en la iglesia de San Ignacio. Hasta entonces, la única posibilidad de acceder a altos estudios en el país era trasladándose o yendo hacia la Universidad de Córdoba. Sí. Y estuvimos hablando con egresados y egresadas de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, hablamos con Facundo Márquez, licenciado en Psicología, con Diego Caballero, licenciado en Ciencia de la Comunicación, con Mirna Martínez, abogada, y con Antonio Porco, contador público. Y les preguntamos por qué eligieron la Universidad de Buenos Aires. Y esto fue lo que nos contestaron. Elegí estudiar en la UBA, en la Facultad de Psicología, básicamente porque ya siendo adolescente se escuchaba mucho del prestigio de la universidad, en su calidad, en la formación, y un poco también entendiendo la lógica de la importancia que es habitar espacios públicos, entendiendo que son lugares que garantizan acceso a derechos. Por la gratuidad, bueno, soy egresado del secundario del año 2000 y bueno, todo lo que fue crisis económica de 2001-2002 la viví con desempleo y mucha incertidumbre. Era imposible inscribirme en una carrera privada. Por el nivel académico y por el prestigio que tiene la universidad, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque está dentro de las mejores universidades del mundo, ¿no? Ahí estuvimos escuchando a egresados y egresadas de la Universidad de Buenos Aires, quienes nos contaron por qué eligieron la UBA. Y sería interesante que también nosotros contemos, ¿no? ¿Por qué eligieron la Universidad de Buenos Aires? Yo, en particular, iba a estudiar locución, en realidad, en el ISER. La pasé muy mal. Y después, por una cuestión de cercanía, me anoté en La Matanza. Pero lo mío con la U era una insistencia. No sé de dónde venía, porque de hecho soy la primera egresada en mi familia, digamos, universitaria. Y hice todas esas pruebas y demás. Y, no sé, llegué así a la Universidad de Buenos Aires. Pero no es lo que me queda ni más cerca, ni más cómodo. Así que el origen real no lo sé. Pero como decías vos antes, también me genera mucho orgullo. De hecho, en un momento dejé la carrera, como muchas de las personas que estudiamos comunicación. Hice otro intento, otra cosa, pero sin dejar la UBA. O sea que es como así, como un amor difícil de explicar. Bueno, comparto algunas de las cuestiones que mencionaste. En el caso de mi familia también, soy la primera egresada universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad me anoté en la UBA primero porque mi papá vino y me dijo en quinto año: Anto, mira, hay un curso de orientación vocacional que dan allá por Uriburu. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué tal hacerlo? Y bueno, ese fue como mi primer contacto con el mundo de la Universidad de Buenos Aires, con el gran mundo de la Universidad de Buenos Aires. Y así, entrando de a poco, analizando las distintas posibilidades que había, me pareció que tenía mucho que ver con lo que me gustaba a mí, no solo la carrera de comunicación, sino también ideológicamente el hecho de que sea una universidad pública y gratuita. Me parece que me hizo definir para anotarme. Y a mí, al contrario de Yael, sí me quedaba cerca la UBA. Empecé a cursar ahí el CBC en Puan. Y después tenía ahí la carrera de Comu en Parque Centenario. Yo siempre viví en Caballito, con lo cual cerraba también por todos lados. En mi caso fue más que nada por default, porque la verdad que no me... era como una consecuencia lógica. Hice toda mi vida educación pública, jardín infante, primaria, secundaria. Digamos, nunca se me ocurrió seguir en otra universidad que no sea la Universidad de Buenos Aires, como una consecuencia lógica. Después vamos a ver si llegamos con los tiempos y si hablamos un poquito del ciclo básico común. Yo hice el primer CBC en el año 85, digamos, cuando se estableció el ingreso irrestricto con el CBC. Después es discutible si es irrestricto o no. Entre comillas. Para mí es irrestricto, pero es discutible, digamos, comparado como era antes con los exámenes, pero eso también me envalentonó y la verdad que me puso muy contenta la noticia cuando estaba por terminar quinto año en el 84. Pensé que ya en el año 85 podía entrar a la universidad. La verdad que me puso muy, muy contento y me parece que, bueno, que era por ahí. Apareció la carrera de comunicación, que antes no estaba, sí. Y eso fue el que me motivó aún más. Eso que te iba a decir, vos sos una persona joven como nosotras, pero sos uno de los primeros egresados de una carrera nueva, ¿no? Por eso digo que sociales, no sé si es la más nueva o hasta ahí. Creo que la más nueva. Sí, no hasta ahí, por ahí sí. Con relación al trabajo social, la verdad es que no sí. Lo sé, porque sé que la más vieja es sociología. Uh-huh. Y bueno, también eso me parece como muy interesante, porque es era una carrera, o sea, incluso cuando cursé yo, que fue un tiempo después que vos, me parece... Seguía siendo como una especie de carrera piloto, ¿no? Como que, y había un momento, recuerdo, que había mucha gente que hacía comunicación y mucha gente que dejaba comunicación, sí. Como que era una carrera poco clara. Yo creo que hoy, como docente y como profe de secundario, ya hace muchos años, cuando los chicos y las chicas están en esa situación de elegir, la cuestión está vocacional, y se empiezan a preguntar por comunicación, yo soy una estimuladora de la carrera, planteando las experiencias que yo tuve, pero también muy contenta porque con muchos y muchas sigo hablando y la terminaron, y eso me parece también muy importante, no solo cursar, sino poder darle una finalidad, ya sea a esta o a otra, ¿no? Pero me parece que en ese sentido la UBA tiene como esto que es interesante de opciones y demás. De hecho, en el último bloque vamos a escuchar una entrevista a Larisa Hechwald, que es la directora de la carrera de comunicación. Y un poco, bueno, plantea, nosotros cuando empezamos con comunicación no empezó como facultad, empezó como carrera, de hecho no estaba aglutinada en ninguna facultad, una cosa muy, muy, muy rara. Siguiendo con los 200 años de la UBA, les contamos que, bueno, hubo varios profesionales que fueron premio Nobel, ¿no? Sí. Por ejemplo, el abogado doctor Carlos Savera Lamas, docente y rector de la UBA, fue el primer latinoamericano en ganar un premio Nobel en 1936, por su mediación en la Guerra del Chaco, o Adolfo Pérez Esquivel, fue el segundo ganador argentino del Premio Nobel de la Paz, por su labor en la defensa de la democracia durante las dictaduras militares que surgieron en América Latina. También el médico catedrático argentino, doctor Bernardo Hussein, fue el primer Premio Nobel científico argentino y latinoamericano en 1947. Luis Federico Leloir, también el doctor, que se interesó por la tarea de laboratorio y se especializó en el metabolismo de los hidratos de carbono, obtuvo en 1970 el premio Nobel de Química. Y también el doctor César Milstein recibió en 1984 el premio Nobel en Fisiología y Medicina por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Esa es un poco la historia de algunos graduados que representaron a la Universidad de Buenos Aires y que obtuvieron grandes logros. También se puede mencionar que en 1889 se recibió Cecilia Grierson, que se convirtió en la primera médica mujer del país y que después sería ayudante de laboratorio de histología. Y pocos años después se recibió la quinta médica en Argentina, se trató de Julieta Lanteri, precursora del voto femenino, en una época en la que parecía imposible pensar en la participación de la mujer en la vida democrática. Vos trabajás, Antonella, ¿no?, en una escuela que lleva justamente su nombre. Exacto, ahora, ¿no? Exacto, lo eligió hace muy poquito, sí, la escuela que está en Yerbal 25, en Caballito, hace poco eligió el nombre y se llama Julieta Lanteri. Ganó Julieta Lanteri. Exacto. Y vos sabés que en una de las escuelas que pronto vamos a traer las producciones, estamos trabajando biografías de mujeres y también están haciendo la biografía de Julieta. Mirá vos. Y como hecho único en la historia de las universidades, es que egresaron de la UBA 15 presidentes argentinos, desde Carlos Peregrini hasta el último, Alberto Fernández. ¿Sí? Después, mucho se discute la excelencia académica de la UBA en algunos sectores, ¿no? Especialmente en los sectores minoritarios, ¿no? Porque algunos sostienen como que la UBA está muy politizada o que perdió su nivel o su prestigio como el que tenía años anteriores. Digamos, son como como discursos que se emanan o que surgen de algunos sectores minoritarios, que lo que buscan es desprestigiar a la Universidad de Buenos Aires o realzar otras universidades privadas. Lo cierto es que el QS, ranking global, la clasificación más observada, la ubicó en el puesto 69 del mundo y como la mejor universidad de Latinoamérica por séptimo año consecutivo. Se trata de la única institución pública masiva y gratuita en puesto de excelencia. En sus 13 facultades cursan más de 300.000 estudiantes, dan clase más de 23.000 docentes, tienen 100 carreras de grados y casi 500 posgrados. En el campo de investigación, los números marcan que tiene 69 institutos, 1.800 grupos de investigación y 868 convenios de cooperación con otros centros internacionales, ¿sí? Digamos, eso habla también del prestigio de la universidad, que hay un montón de carreras. Cuando uno agarra el libro, ¿no?, de la universidad, que sí, es enorme. ¿Existe el libro o es digital ahora? No, existe también, ¿eh? Existe también y es digital. Uno se pierde en la cantidad de carreras. Y en los últimos años han surgido numerosas carreras que tienen que ver con los cambios sociales, tecnológicos, totalmente, culturales, ¿sí? Igual estaba pensando que vos decías esto de que es muy, que dicen que es muy politizada y demás, que es un discurso histórico, porque totalmente, yo lo escuché mil veces, sobre todo las facultades como sociales, filosofía y letras y demás. Podríamos agarrar lo que vos acabas de comentar estadísticamente con números, es tu audio, y cada vez que alguien diga eso, hacerles escuchar todo este desgranamiento de nada estadístico para responder a ese discurso histórico. Sí. Pero aparte, como si estar politizada influyera en el desempeño académico o en los grados de excelencia académica, ¿no? Pero porque a veces sí, se usa como argumento para cuestionarlos desde ese punto de vista. Y como si lo privado no estuviera politizado, más solapado. Digo. Totalmente, sí. Lo que te discuten en digamos, esos sectores, que esta es una universidad pública, la otra es una universidad privada. Para mí el Estado también pone plata en las universidades privadas, eso está claro, muchos tienen subsidio. Sí. Y me parece que, digamos, dentro de la UBA hay diferencias de cátedra. Vos, hay distintas carreras que tienen una pluralidad de cátedras tremendas, digamos. Agarrá derecho y tenés de lo que era Mariano Grondona con Zaffaroni, por ejemplo, ¿sí? Y agarrás economía y tenés, no sé, Kicillof con Tetaz, yo qué sé, digamos, hay un montón de diferencias ideológicas en las cátedras. Obviamente que uno, digamos, cuando uno da también una cátedra, lo da desde un punto de vista subjetivo, y también hay una línea de la carrera, ¿sí? No es lo mismo estudiar comunicación en la Universidad de Buenos Aires que estudiar comunicación en otra, si quieren le pongo un nombre, la UCA, yo qué sé, sí, por ejemplo. Sí, es lo distinto. Mismo, y también pensaba que lo que vos decías, que circula sobre lo académico, digo, me parece que es más profundo y es una idea más global sobre la educación que se tiene, no solamente, digamos, la universidad, sino en todos los niveles, y que es una mirada muy nostálgica, pensando también en una población que la verdad que no son ni los chicos ni los jóvenes que hay ahora. Entonces, me parece que, como si queremos hacer un análisis de verdad, tendríamos que hacer otro tipo de análisis y no como el eslogan de no, porque hay una pérdida de lo académico. Digo, y aparte, en tal caso, es otra mirada sobre la educación. De hecho, sí, la educación se tiene que revisar permanentemente para que sea realmente efectiva. Nosotros que estamos en las aulas, en todos los niveles, lo sabemos. Para cerrar el bloque, vamos a escuchar a Alicia Di Filippo, hace 21 años que es trabajadora no docente del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. La UBA para mí es mi hogar, es el lugar que me vio crecer en mi vida personal, es el lugar que me dio la oportunidad de ser graduada de la Facultad de Ciencias Económicas, es el lugar que me dio las herramientas y las posibilidades de crecer en mi vida profesional. En la actualidad soy la directora general de Administración de Asuntos Académicos del Rectorado, y siento un orgullo enorme por la UBA y por aportar mi granito de arena para que la UBA siga siendo una universidad pública, gratuita y de calidad. Thank you. Seguimos en Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial donde estamos celebrando el aniversario de la Universidad de Buenos Aires. Pero este día, 16 de septiembre, también es muy especial porque es el Día de los Derechos de los y las Estudiantes Secundarios. El día se celebra porque nos remite a recordar una serie de hechos sucedidos en la última dictadura cívico-militar conocido como las Noches de los Lápices. El 16 de septiembre de 1976, un grupo de 10 estudiantes secundarios de entre 15 y 18 años fue secuestrado en la ciudad de La Plata y sus integrantes llevados a centros clandestinos de detención y tortura. Ellos y ellas eran Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciochini. También se encontraban Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Almise Moller, quienes lograron sobrevivir. Y hubo otros. La extensa lista está integrada por alrededor de 340 adolescentes de todo el país que aún continúan desaparecidos. Así que hoy, 16 de septiembre, los recordamos y las recordamos acá en el aire de Hora Libre. Sí, y relacionándolo con la Universidad de Buenos Aires, digamos, en estos 200 años de la UBA, han pasado cosas muy buenas y han pasado cosas nefastas. Una de esas cosas nefastas fue lo que se llamó la noche de los bastones largos, ¿no? Que fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina. Esto fue el 29 de julio de 1966, de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir en las universidades y anular el régimen de gobierno. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. María Teresa Sirvent, Bernardo Duchovne, Elisa Lucarelli y Horacio Ramos eran docentes universitarios en el momento del desalojo y cuentan una parte de su historia. Diríamos que hirieron a palos a los principales realmente exponentes de la ciencia en América Latina. La foto del profesor de matemáticas exactas con la sangre que le corría por la frente era la suma, cifra y símbolo de lo peor que podía pasar. Estábamos ahí, un grupo de docentes, había algunos profesores, y esperando, discutiendo, hasta que alguien dijo, llegó la policía. Entonces el vicedecano que estaba con nosotros salió a personarse a la policía que entraba a decir, bueno, yo soy Luis Segano, quieren le pegar una patada. No podía creer que a un profesor universitario le pudieran suceder esas cosas cuando estaba defendiendo su lugar de trabajo, cuando estaba defendiendo la formación de la gente, cuando estaba queriendo resguardar los avances tecnológicos, aún los equipamientos de la universidad, ¿no? No sabíamos qué iba a ser. Yo no esperaba que fuera tan violento, tan veloz, digamos, tan contundente. Y bueno, fue un shock, pero qué sé yo, se sintió la pérdida mucho más tarde. Irrumpieron en la sala donde estábamos intentando discutir a ver qué íbamos a hacer cuando nos resolvieron el problema, porque lo que tuvimos que hacer era salir encaminados entre un brete fuerte y ahí golpeándonos sin asco. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio de 1966, cuando asumió Juan Carlos Onganía, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre del hecho proviene de los bastones largos, usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, y cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos. Yo me acuerdo que también cortaron la luz y ahí tenían que pasar los docentes, los profesores, y las policías duramente con los bastones les pegaban. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país, lo que llamó la fuga de cerebros. Exactamente. En total emigraron 301 profesores universitarios, de ellos 215 serán científicos, 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, básicamente en Chile y Venezuela, otros 94 se fueron a universidades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y los 41 restantes se instalaron en Europa. Esto es como para recordar, porque también está bueno recordar, ¿no?, estas cosas nefastas que pasaron en la Universidad de Buenos Aires. Y fue un quiebre, ¿no?, dentro de la ciencia, la investigación, que después costó muchísimos años en recuperar a esa gente. De hecho, algunos no lo pudimos recuperar porque no volvieron más al país, ¿no? Les recordamos a los y las oyentes que estamos en un programa especial celebrando los 200 años de la UBA, compartiendo algunos hechos históricos, otros datos de color, y también escuchando el testimonio de estudiantes y egresados. Vamos ahora a una pequeña tanda y después seguimos con más Hora Libre. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Esperamos este viernes 17 de septiembre al cumple número 3 del merendero Madre Sembrando Conciencia. También inauguramos una biblioteca popular. También va a ser ambulante. Hay juegos y merienda. Luchando contra quienes no te dan importancia. Lucho para erradicar su ignorancia. Abriendo camino a la jungla de cemento. En Palos 443. De 16 a 19 horas. Venite. ¡Te olvides! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, en este programa especial donde estamos hablando del aniversario de la Universidad de Buenos Aires. Y les recordamos que si tienen ganas de comunicarse con nosotros y con nosotras, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es @programa.rec y nuestro Facebook es Programa Rec, así, todo junto. Pueden escribirnos, mandarnos saludos, sugerirnos temas. Lo que ustedes deseen siempre será muy bienvenido. No me quiero olvidar, porque a veces me olvido y después me siento mal, de agradecerle a nuestra queridísima operadora Ludmila Galeano, que está ahí siempre del otro lado del vidrio, acompañándonos para que esto salga de maravillas. Y bueno, volviendo sobre el tema que nos compete, Néstor, en este bloque tenemos un montón de testimonios, ¿no? Exactamente, vamos a seguir escuchando los testimonios de egresados y egresadas. En esta oportunidad nos cuentan cuáles son las virtudes que destacan de la Universidad de Buenos Aires. Destaco fundamentalmente la educación de calidad que nos brinda la Universidad de Buenos Aires. Yo pude asistir al dictado de clases que daban docentes, profesores que eran reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional y que directamente venían a dictar sus clases transmitiéndonos todos sus conocimientos, su experiencia, su formación. También destaco la amplitud ideológica que nos permitía a los alumnos elegir en forma libre al titular de cátedra para cada materia, y eso para mí es muy importante. Por supuesto que el carácter público de la universidad es algo sumamente destacable y permite que la población que tiene la universidad, que proviene de distintos sectores sociales y culturales, se iguale. Y la universidad iguala en sentido ascendente. La UBA como un espacio crítico y formativo muy importante, ¿no? Docentes que he tenido a lo largo de mi carrera, sobre todo pensando que es una carrera que implica desde la base una mirada de lo que es la salud pública y la salud mental. Pude encontrarme con docentes que ese paradigma o esa visión de cómo entender la salud mental se veía encarnado en cada aula, ¿no? O en los textos que podíamos compartir. Claramente los docentes que con los que me he cruzado, bueno, o con los que tuve suerte de cruzarme, con muchos grandes teóricos de los que son los estudios culturales, por ejemplo, en América Latina, y otros más ligados a la política económica de la comunicación, también como todo lo que es medios alternativos, y bueno, y todo lo que sea público hay que, a mi entender, defenderlo siempre. El nivel de los profesores y de los ayudantes, he tenido profesores, jefes de cátedra muy, muy grosos, tanto de contabilidad como de en la parte de derecho, donde por ahí me ha tocado tener clases con jueces de la nación. Estuvimos escuchando a egresados y egresadas hablando acerca de las virtudes que destacan en su paso por la Universidad de Buenos Aires. En general se destaca mucho el nivel de los docentes, la excelencia académica que la universidad sea pública, ¿sí? Eso también es lo que más rescatan. Es increíble, ¿no?, que en 200 años de la Universidad de Buenos Aires y en este país se ha podido sostener la Universidad de Buenos Aires como universidad pública. Mirá que hubo intentos, ¿sí? Hubo intentos de privatizar la universidad, de que la gente pague el acceso a la universidad, pero sin embargo se podió, la bandera de la universidad pública y gratuita se sostuvo, ¿eh? Y eso es un mérito nuestro como sociedad. Eso por lo menos yo rescato, ¿eh? Digamos, porque la verdad que no fue fácil en algunas épocas. Hubo una presión, no social, pero presión de algunos sectores, de algunos partidos y sectores mediáticos, impulsando un cambio, una reforma de la Universidad de Buenos Aires. Y los 90 fueron muy difíciles, 2001, digamos, fueron etapas muy complejas para quienes cursamos más o menos en esa etapa. La verdad que dificilísimo, pero bueno, también el mérito de que hoy, 2021, siga siendo una universidad pública y gratuita, nada, y accesible. Después podemos charlar otras cosas, pero bien. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso es una lucha que tuvimos muchos sectores de la sociedad. Y también le preguntamos a los egresados y egresados, ¿cuáles son las falencias que ellos notaron durante su cursada en la Universidad de Buenos Aires? El tema de la infraestructura, de la superpoblación que hay a veces en muchas clases, en donde si no llegas temprano, por ahí te toca sentarte atrás de todo, o a veces no tenés lugar. Me ha tocado llegar a algunas clases y estar parado. Puntualmente en la Facultad de Psicología, el tema de las prácticas. Las prácticas históricamente siempre fueron muy pocas y se dan por lo general hacia fines de la carrera. Entonces uno llega con un recorrido teórico quizás muy amplio y de muchas lecturas, pero ahí la parte más de poner el cuerpo, ¿no?, de atravesar los textos con la experiencia, ahí hay algo que hay que seguir como pensando y reelaborando de alguna forma para que no quede tan tensionado o tan dividido, ¿no?, esta cuestión entre lo teórico y lo práctico. Me parece que, bueno, en muchas de nuestras universidades hay distintos niveles de inversión. Como egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, estuve en tres tomas de edificios para poder arrancarle al gobierno de turno dinero para la inversión necesaria para el edificio único de Sociales. Creo que aún no está terminado, pero que, bueno, ya está en gran parte. Que fue, bueno, un logro muy importante para los que estuvimos involucrados en esa lucha. En el ámbito de la Facultad de Derecho quizás le faltaba una parte más práctica que le permita un acceso a los alumnos más rápido al ámbito profesional. Algunas cuestiones edilicias y finalmente obviamente el aspecto tecnológico, como por ejemplo micrófonos, pantallas. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de egresados y egresadas acerca de las falencias que encontraron durante sus años de cursada en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ¿no?, se comenta lo que nos pasa a todos y a todas, ¿no? El tema, sí, de a veces la superpoblación, esto de ir a una clase y no encontrar un asiento, o estar en el piso, o quedarte de la parte de afuera del aula, escuchando un teórico. O cuando rendís los finales. O cuando rendimos un final, que yo creo que en este momento estoy rendiendo un final de la UBA, pero me fui un ratito para hacer el programa de radio y después vuelvo. Pasaba eso, ¿no? Sí. Tanta gente. Sí. Por suerte fue hace mucho tiempo. Sí, pero para quienes nos están escuchando y por ahí no saben de qué hablamos, en determinadas carreras hay tanta gente inscripta que para rendir un final, que es un examen oral, hay... En oportunidad yo he estado esperando un día entero. Sí. Yo me acuerdo haberme anotado y que como había tanta cantidad de gente, desdoblaran la lista y la pasaran para el otro día, que, exacto, era una locura, porque a veces vos te tomabas el día laboral, sí, para rendir, sabías que iba a ser todo el día, pero te decían, vení mañana, no, tomame a cualquier hora, pero mañana no puedo venir. O sea, sí, muy muy estresante. Sí, muy estresante. Son instancias muy estresantes ya de por sí, más sobre todo con toda esa espera. Imagínate estar 12 horas escuchando a ver qué sale un compañero. ¿Cómo salen? Claro. Los ánimos. ¿Qué te tomaron? ¿Qué no te tomaron? Bueno, y está y mesa de café en algún bar, ¿entendés? Y bueno, y con los apuntes tirados ahí en el mística, en la mesa. Mística, se llama mística. Sí. Bueno, yo eso es lo que una de las cosas que más disfruté de la Universidad de Buenos Aires. Sinceramente, digamos, lo que algunos llaman desorganización, que es verdad que se puede llegar a trabajar mejor, pero a mí me parece que también la universidad te va formando para después en la vida, digamos, como que hay un montón de cosas que tenés que ir buscando la vos mismo, ¿no? Yo aprendí la persistencia, la insistencia, bueno, con la burocracia y los trámites a partir de la experiencia en la Universidad de Buenos Aires. No es el ideal, reconozco. No, porque de hecho hay mucha gente que precisamente por eso no puede... Seguir, pero también es verdad que cuando vas a otras universidades que esté todo mucho más prolijo y mucho más armado, mucho más organizado y mucho más servido en bandeja, después también te encontrás que en el afuera, en tu vida cotidiana, sí, hay un montón de problemas que tenés que solucionar. Quizás un término medio, ¿no? Exactamente. igual yo por digo... Por eso lo cuestiono, ¿eh? Por sí, eso lo cuestiono. Yo digo esto sin saber. Esta es nuestra experiencia de los tres en la Universidad de Ciencias Sociales, sí, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Yo entiendo también que en otras carreras funcionan con otra lógica que puede ser un poquito más ordenada y más prolija. No digo que esté bien, exacto, o esté mal, digo que esto pasa en sociales, pero yo entiendo que en económicas, por ejemplo, la organización es otra. Económicas en medicina se diferencia también, mucho del resto. Digo, bueno, y también como decías vos recién, también va siendo un filtro la imposibilidad de atravesar estas cuestiones, porque si encima que esto es un esfuerzo ir a cursar, por ejemplo, el viaje, cuando venís de un lugar que es muy lejos, ahora hay muchas más universidades públicas que no son la UBA, pero existen. Sí. Uh-huh. Digo, eso más tener la plata para comprar los apuntes y encima tener que estar discutiendo por ejemplo cuestiones administrativas, bueno, hay que tener la posibilidad, las herramientas y demás, y muchos compañeros y compañeras han quedado en el camino, yo creo que por eso. Sí, totalmente. Sí. Y el último punto a discutir es el tema de el ciclo básico común, que fue puesto en el año 1985 cuando gobernaba Raúl Ricardo Alfonsín. Hay distintos puntos en las personas, algunos están de acuerdo, otros están no tan de acuerdo. Más allá del audio, porque el audio hay un testimonio, son testimonios a favor del CBC, tal vez sería bueno plantearlo en la mesa. Yo estoy de acuerdo con el CBC, me parece que es un año donde vos tratás de pasar del secundario a la universidad y te vas metiendo de a poco en la Universidad de Buenos Aires. No creo que sea un filtro, sinceramente. Me parece que en algunas carreras, por ejemplo, en comunicación, forma un año de carrera. Es decir, para nosotros, o por lo menos para mí, cuando yo cursé comunicación, era el primer año de la carrera. Sí, pero yo no lo veo tanto como una transición. No me parece que te esté adaptando a la facultad, sino que entras de una a la facultad y es como a ver si sobrevivís o no. Para mí. Sí, puede ser. Yo lo veo como que, digamos, tenés 3 años para hacerlo, no es como entrar directamente a la... Yo me planteo, si no, ¿cuál es el sistema? Lo que pasa es que pasa eso, tiene que haber un filtro porque no hay lugar para todos y para todas. No, me parece bien. Que pasa un poco por ahí también. Pero vos pensás que el CBC, digamos, se impone o se autoimpone un determinado filtro, es decir, que pasen determinada cantidad de alumnos. Sí, yo pienso que sí. No, yo creo que depende mucho de cada uno de los Mira, chicos y chicas. El otro día, sí, eso definitivamente, pero justamente en la semana pasada, en la escuela donde trabajo, tuvimos un encuentro con gente del INSTRIL, uh-huh, del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que nos contaban que ahí no hay examen de ingreso. Sí hay un curso introductorio, pero que no es filtro, que precisamente es para introducir a los y las estudiantes en lo que es esta nueva dinámica, en este caso de un terciario, de una tecnicatura. No queda nadie afuera en el sentido de si no aprobas esto, no podés seguir con la carrera. Y el acompañamiento y los distintos mecanismos que tenían para acompañar a los y las estudiantes eran abismalmente distintos a los de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente que hay cuestiones lógicas, el INSTRIL es un instituto terciario donde la cantidad de inscriptos es infinitamente menor a la Universidad de Buenos Aires, Pero la verdad es que la Universidad de Buenos Aires tiene mecanismos para que haya un gran porcentaje de gente que quede afuera, porque no podría contener a todos. La UBA, si vos, la UBA es exclusiva, sí. No es inclusiva. Esos, digamos, más allá del CBC, la UBA vos sos un número. Es decir, si vos cursás, no cursás, si rendís, no rendís, es una cuestión tuya, particular. Nadie te vaya a llamar por teléfono, tocar la puerta de tu casa para ver si estás estudiando. Eso de ya la hacés vos, la carrera. Digamos, no tiene políticas inclusivas. Digamos, la única política inclusiva que existe es que es pública. Totalmente. ¿Entendés? Después. Pero dependiendo del secundario de donde vengas, vas a poder entrar o no. Yo puedo que voy a estar como en un intermedio. Yo creo que es excluyente y eso creo que fue excluyente. Sí, excluyente, no exclusiva. Y va a seguir siéndolo. Me parece que es como una lógica que tiene. Por eso me parece, insisto, en que haya otras universidades públicas también permitió que algunas otras personas puedan ir a otro tipo de universidades que tienen otras características por ahí más inclusivas. Pienso que también, vuelvo al discurso, discursivamente siempre se instaló de que el CBC era una pérdida de tiempo y se sostuvo en el tiempo. Entonces nos pasa, o a mí me ha pasado como docente, que haya chicos y chicas en quinto año que estén haciendo UBA 21 y yo decirle no vas a disfrutar quinto año porque estás intentando adelantar con esta lógica de que es una pérdida de tiempo. Entonces me parece que un poco es desarmar eso. Y después, por otro lado, digamos, más del lado de lo que opina Néstor, creo que es muy abrupto entrar a la universidad en un primer año, como entendiendo que el CBC es una pérdida de tiempo o algo así, y me parece que sería muy difícil. Creo que es un tiempo que sirve como para ir acomodándose. Eso no significa que no sea filtro por ahí en parte y que no excluya gente, que no puede sostener una lógica, porque es verdad, depende de lo que uno viene y las herramientas que tiene, que no son solo relacionadas, con el secundario. Tiene que ver con algo más simbólico de la propia familia muchas veces, del poder acompañar, del poder sostener, si la persona que se suma está trabajando, si no está trabajando. Me parece que son muchas variables. Pero bueno, también otra vez es desarmar esta idea de que es una pérdida de tiempo, porque no, es una igual experiencia. Coincido en que no se puede entrar al primer año de una carrera, pero sí quizás habría que reformularlo el CBC para que sea un acompañamiento y no sea un filtro, sí, me parece. Ahí tendríamos que pensar en otro tipo de inversión que me parece que es como algo transversal que es totalmente a discutir y que parece que es como una constante también. Totalmente. Estamos ya promediando el final de este segundo bloque. Tenemos un tercer bloque súper interesante, pero antes vamos a ir a un pequeño corte musical y seguimos con más Hora Libre. Estrato social provendrían los adolescentes o adultos. Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro. Unos minutos.